El viento sabe quién soy, él sabe dónde yo voy. La bendición de volar, vuelvo a casa, vuelvo a ti. Coincidimos en bien, si nos conocemos tan bien. Soñar con alguien igual es inútil intentar. Era un desierto sin ti, brillaba el sol. Yo ya no quiero pensar en buscar en otra piel, despertar en otra piel, dibujar en otra piel. Escuchar en otra piel.